y que también pueden visitarnos en Avenida San Fran, en la calle San Francisco, esquina Victoria, aquí en Amecameca, en el barrio de Panoaya. Vamos a hacer una, a recordar, más bien agradecer a nuestros patrocinadores por apoyar esta radio comunitaria para su funcionamiento. Primero, bueno, pues al grupo de Neuróticos Anónimos, al directorio Comité de Área Oriente 2, ¿no? Ellos tienen grupos en diferentes municipios de la zona. El Fe y Tolerancia en Tlalmanalco, el Nuevo Horizonte en Miraflores, el Valor y Sabiduría en Tlalmanalco, el Valor y Serenidad en Ozumba, el Vida Serena en Tlalmanalco y el Volver a Empezar en Chalco. Gracias a el Comité de Área de Neuróticos Anónimos. También a la Estación Amecameca, gracias por patrocinarnos. Aquí es un restaurante que pueden encontrar en Avenida Nuevo México, esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, aquí en Amecameca. Pueden encontrar comida italiana deliciosa y música en vivo todos los viernes y todos los sábados. Bueno, el Liceo Canadiense, primaria y preescolar, ellos están ubicados en la avenida 20 de noviembre número 46 en Amecameca, Estado de México. Pueden comunicarse con ellos al 97-800-38 y bueno, ellos ofrecen el servicio educativo de primaria y preescolar. También al Centro Naturista Sayamichán, ellos tienen dos direcciones, una en Chalco, en Avenida Iztaccíhuatl, sin número, en unidad Volcanes, y la segunda en Tlalmanalco, en Morelos número 42, a un lado del Electra. Bueno, ellos ofrecen terapias de alternativas como acupuntura, tratamientos con herbolaria, reiki, reflex, y bueno, pues visítenlos. Y también tenemos a una invitación al tercer coloquio de la investigación en gestión cultural, localidad cultural, promesas, desilusiones y realidades urbanas. Esto en la UACM Centro Cultural Casa Talavera, los días 8 y 9 y 10 de noviembre del 2017. Para más informes sobre este coloquio, pueden comunicarse al mail gestioncultural17@gmail.com. Y bueno, pues estos fueron nuestros avisos dominicales, ¿verdad? Correspondientes. Y bueno, pues muy agradecidos con todos los patrocinadores que hacen posible que esta radio pues esté funcionando, ¿no? Nosotros pues tampoco no tenemos ningún presupuesto, ni político, ni público, ni privado, ¿no? Bueno, solo los patrocinios y bueno, pues muchas gracias a nuestros patrocinadores. Así es que ya vamos a entrar en el mero tema del día de hoy. Pues tenemos aquí en La Voladora Radio en cabina a una entrevistada pues especial, porque ella es docente, ¿no? Trabaja en la Escuela de Bellas Artes, pero bueno, ella no nos va a contar qué hace exactamente. Sin embargo, les quiero leer que bueno, es una persona muy preparada, ¿no? Ella es licenciada en educación por la Escuela Normal de Chalco, también tiene estudios de maestría en investigación educativa por el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas de Cuba, también es maestra en ciencias de la educación por el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México, y bueno, ha escrito diversos artículos de arte y de educación, y ella es nuestra querida Blanquita Galicia, o Blanca Estela Galicia Rosales. Gracias por estar aquí, Blanquita. Hola, Mara, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación al programa. Me da mucho gusto estar aquí. Pues, en esta estación que pues tiene mucho renombre en este lado del Estado de México. Pues ya no sé si renombre o no, pero sí mucho trabajo, ¿no? Han sido 18 años que La Voladora Radio ha permanecido y resistido, entonces, bueno, pues sí, es La Voladora, ¿no? Pero bueno, Blanquita, nos vienes a contar el día de hoy sobre una actividad que se va a llevar a cabo en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? ¿Tú qué puesto tienes, qué actividad llevas realmente o específicamente en la Escuela de Bellas Artes? Bueno, pues mi área central es la sección de exámenes profesionales de la escuela. Y bueno, ahí por mí tienen que pasar todos los alumnos que egresan, ¿no? Tienen que llevar a cabo sus trabajos de investigación, básicamente. Pero a lo largo de la carrera imparto algunas asignaturas que son de corte de investigación y de reflexión sobre el arte. Y entonces ahí es donde estamos incursionando justamente para que los alumnos no solamente salgan egresados sabiendo hacer, en este caso obra plástica, porque yo me incluyo más en la licenciatura de artes plásticas. ¿Cuántas licenciaturas tiene la escuela? La licenciatura cuenta con únicamente dos licenciaturas, una en danza folclórica mexicana y la otra que es en artes plásticas. ¿Y la de música es a nivel técnico? La de música es un nivel técnico y muchos talleres, ¿no? En esas mismas áreas. ¿Y qué, cuáles talleres? ¿De qué? Talleres, por ejemplo, en música pues, se imparten diferentes instrumentos, violín, saxofón, tuba, flauta, diversos instrumentos. Casi es llegar y ver qué quieres aprender a tocar y bueno, ahí ya te buscan un espacio. Ok. Bueno, y entonces todos los que están cursando una carrera llegan a tus manos con el puesto que tienes de acreditación, ¿no? Pero aparte estás en esta línea de investigación y de reflexión sobre el arte, básicamente, y es por eso que estás organizando este foro, ¿no? ¿Es el primer foro que organizan o ya han organizado otros foros? Bueno, desde hace más de 10 años que se crea la licenciatura, pues comenzamos a ver ya la tira curricular, y en la tira curricular pues se insertan materias de estética, de historia del arte, de sociología y psicología aplicadas justamente a la reflexión de esta área. Y entonces, bueno, como venimos haciendo un trabajo colectivo con todos los docentes de la licenciatura, pues ya habíamos realizado con antelación algunas actividades, pero como digamos sueltas, ¿no? La presentación de un trabajo, una conferencia de los alumnos, pero en esta ocasión reunimos varios de los productos realizados en este ciclo escolar y pues decidimos darle la categoría de foro porque contiene dos cosas que no habíamos incluido, que son una conferencia mía sobre investigación en el arte. Y el último punto, que es la cereza del pastel, yo digo que es justamente un debate, ¿no? Un debate entre personas dedicadas al arte. Y entonces ahí vamos a intercambiar puntos de vista muy interesantes. ¿El debate con quiénes van a ser? ¿Quiénes son los involucrados? Pues mira, hay involucrados de literatura, como el doctor Edmundo Martínez, que nos acompaña en ese... Un saludo al profesor Edmundo. Ah, sí, por supuesto, si nos está escuchando. También Carlos Martínez. El profesor Carlos Martínez, por supuesto, que también pues son de los profesores más comprometidos en el quehacer dentro de la escuela, ¿no? Sí, por supuesto, nos acompaña también el maestro Jorge Luna, que es también involucrado en la licenciatura, el maestro Joaquín González Carrera, que es de música y que también tiene estudios en la UNAM, y bueno, tiene también conocimiento, el maestro Ángel Fabricio Picasso, que también es de música, de etnomusicología, que nos dará también ese punto de vista importante, el maestro Enrique Cruz Facundo, que también tiene estudios de danza y de música mexicana. Y bueno, estoy moderando yo también ese debate. Después de este corte nos cuentas más o menos, bueno, nos abundas más sobre este debate. Regresamos. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio es una radio comunitaria que se sostiene a través del trabajo voluntario de sus miembros. La arbitraria ley de radio y televisión vigente en nuestro país no nos permite vivir de lo que hacemos. Radio. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Si tú quieres ayudarnos, puedes hacerlo haciendo donativos en dinero o en especie. No importa la cantidad. Te aceptamos desde un peso, un disco o lo que sea. Esta radio no tiene dueños. Ni recibe dinero de ningún gobierno. Ni pertenece a ningún partido político. Ni lo hará. Así que es tuya. Hay que ver cómo lo quema nuestra libertad de expresión. Cada palabra tiene forma, tú verás la dimensión. Puedes acercarte a nuestras oficinas o pedir más información al correo cabina@lavoladora.net. Ayúdanos a seguir siendo la única opción real de medios electrónicos en Amecameca y la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 19 minutos. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. ¿Qué tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! Regresamos. Quién parará esta locura. Todo parece en desorden, la mentira es la verdad. No pasan la oscuridad, si preguntas no responden. Las buenas almas se esconden, el poder se alza rotundo. El cinismo es tan profundo, el fuego todo lo abraza. Vivimos bajo amenaza, es tan difícil el mundo. ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? ¿Quién parará esta locura? Parará. ¿Quién parará esta locura? El mundo se hace pedazo, no hay hacia dónde correr. Nadie parece entender, todos se cruzan de brazos. Nos conducen nuestros pasos a una batalla mortal. El principio y el final son llamarada que crece. Este mundo me parece tan grotesco, tan rival. ¿Quién parará esta locura? Parará. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Recuerden, bueno, pues a quienes ya nos están escuchando por el 97.3 FM en Ameca Meca, o por Tuning para el resto del mundo, bueno, pues que pueden contactarse con nosotros a través de las redes sociales y que estamos aquí a sus órdenes también al 9785252. Y bueno, para los que ya estamos regresando aquí en los amigos de Live, del Facebook Live, recuerden que pueden escucharnos también en la radio en el 97.3 FM aquí en Ameca Meca. Bueno, entonces, Blanquita, cuéntanos más sobre qué actividades, qué días son, quiénes van a estar, ¿no? Invítanos más a este foro que estás organizando. Por supuesto, pues están todos invitados, todos los egresados, los que están dentro de la institución, el público en general, a este foro, que lo hemos titulado justamente Arte, Investigación y Reflexión, porque se plantean esas dos líneas, ¿no? La primera, pues llevamos este procedimiento, estos procedimientos en la Escuela de Investigación, coordinando algunas investigaciones importantes. La primera de ellas tiene que ver con la imagen y el grabado. Giovanni Galindo es quien nos va a ilustrar más sobre esta temática, mostrándonos todo lo que encontró. Él estuvo participando con el CENIDIAP, el Centro de Investigaciones de las Artes Plásticas del CENAP, y bueno, pues encontró una cantidad de información que condensó en un trabajo que va a servir para su titulación. Entonces nos va a compartir. ¿Cómo se llama su trabajo? Su trabajo se llama Arte, la imagen en el contexto gráfico, de la gráfica, ¿no? Ya. Y bueno, él nos va a compartir todo. Él está haciendo una producción de 15 piezas que van a servir para su proceso de titulación, pero nos va a dar a conocer en manera general el contexto de esa investigación, que se ha convertido ya en un material de cerca de 80 hojas, ¿no?, escritas, donde él pues nos va a compartir este tipo de información. Y ese, por un lado, eso va a ser el día 3 de julio. a las 5 de la tarde. El día 3 comienza. El día 3 comienza. Okay. Y el día el día 4 tenemos otra investigación también importante. Esta también lleva varias instituciones agregadas, como la Biblioteca Justino Fernández del Centro de Investigaciones Estéticas de la UNAM, que se hizo un convenio para que les dejaran información, que normalmente es para maestría y doctorado. Les abrieron algunos archivos especiales para que ellos consultaran. Después también está el CENIDIAP, ¿no?, que también Amaranta nos hizo el favor de abrir ese nexo, y bueno, hasta ahorita lo seguimos ocupando para que los muchachos accedan también a archivos especializados. Ellos analizan el mural Carnaval de la Vida Mexicana de Diego Rivera, descubriendo grandes cosas interesantes, como por ejemplo que vende, ¿no?, el cuadro, los cuadros que están instalados primeramente en el Hotel Reforma, luego son cambiados y llevados al Palacio de Bellas Artes, y ahí descubren que hay una transformación de lo que hizo Diego Rivera, y entonces resulta que los dueños del material pues le cambiaron. Entonces hay demandas y cosas interesantes que conocer de esto, ¿no? Que eso lo pueden ver a partir de esos archivos especializados, no nada más de la literatura, sino de más investigación, ¿no? Uh-huh. Y en el último debate, en el debate que va a ser el día... esto de los muchachos de cuarto año de la licenciatura, Marcelo, Naomi, Monse y... ¿Y quién más nos acompaña? María Jessica. Montserrat. Jessica. Ellos son los que procuraron tener esta información para condensar también un trabajo formal que pues también después se va a ver si sirve para publicación. Ok, esto es el 4 de julio. El 4 de julio. ¿Qué día cae? Es martes. Martes 4 de julio a las 4 de la tarde. Todas las actividades son en la Escuela de Bellas Artes. En la Escuela de Bellas Artes. ¿No? Entonces comienzas el día 3 a las 4 de la tarde igual. Con esta conferencia de arte plástico e investigación, proceso de búsqueda de la información, que vas a dar tú. Sí, inauguras. Ya inauguro. ¡Qué nerviosa! Sí. Muy bien, eso el lunes 3 a las 4 de la tarde, sí, en la Escuela de Bellas Artes. Después, el mismo lunes 3 a las 5 es esta plática que me comentas con Giovanni. Con, ¿no?, Giovanni Galindo. Exacto. Y al día siguiente, el martes 4, pues está esta presentación de esa investigación que hicieron los alumnos, ¿no? Que sí, me estás contando. El mismo martes 4 ya no tienen actividad. No. Hasta el miércoles 5 a las 4 de la tarde. ¿Esa de qué va? El miércoles a las 4 de la tarde pues vamos a tener por primera vez, digo, porque no lo había visto aquí en esta región, un debate. Debate de la definición, conceptualización o reconstrucción del arte, ¿no?, a partir de estos procesos nuevos que se mueven no solamente en el contexto más próximo, que sería el local, sino en el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos entendiendo por arte hoy? Parece ser que hay un debate importante entre nada es arte y todo es arte, uh-huh, pero tenemos que partir de esa reflexión, y entonces vamos cuestionando a los panelistas acerca de, desde su experiencia teórica y desde su experiencia práctica, qué es lo que ellos entienden por arte y cómo podríamos consensuarlo para llegar a una conclusión, ¿no? Que a lo mejor no es una conclusión totalmente acabada, ¿no? Claro. Se sigue abriendo, pero es interesante debatir el arte, la obra artística y, por supuesto, el mercado, ¿no? El mercado del arte. ¿Y quiénes son los ponentes? Pues los ponentes, como ya hace rato planteábamos, Edmundo Martínez, profesor Edmundo, sí, el profesor Edmundo, que nos trae su punto de vista desde la literatura. Él, pues, fue profesor de la escuela. UAM, ¿no? De la UAM. De la UAM, muchos años, ya está jubilado. Ya está, ¿verdad?, jubilado. Está y viviendo la vida loca. ¡Ah! Sí. Y también, ¿qué crees que nos ayuda con un taller de, claro, de lectura? ¿Qué días es esos taller? El taller es el día miércoles a las 6 de la tarde en el Salón de Pintura. Ahí Carlos está coordinando, Carlos Martínez, un saludo a propósito de Carlos Martínez. No, nos ha de andar saludando por ahí. Y bueno, él coordina ese taller junto con Edmundo, y ayer se transformó no solo la lectura, sino también en cineclub, que estuvo rico. Entonces, todas ¿y esas si es actividades. Es un taller abierto, vamos. Sí, sea, ¿no? Sí, no, sí. No necesariamente tienen que ser alumnos de la Escuela de Bellas Artes para poder ir al taller del profe Edmundo los miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Exactamente. Es un círculo de literatura, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, los alumnos parte del proceso de investigación y de escribir, pues también se ha dado a partir de esta participación de Edmundo, ¿no? Porque los lleva a ir más allá del proceso de solo traducir lo que dice un texto, sino leer con profundidad, ¿no? Pues yo quisiera ir a ese taller, pero no puedo. Ah. Entonces, es Edmundo, también Carlos Martínez está en esta reflexión que me estás comentando del miércoles. Sí, el maestro Jorge Luna, que trabaja el área de grabado en la escuela. También están involucrados maestros de música, Ángel Fabricio Picasso. Está involucrado Joaquín González, que también están ellos reflexionando sobre algunas líneas que de por sí tiene la UNAM como ejes de comprensión del arte. Y está también el maestro Enrique Cruz Facundo, que él es de danza principalmente, ¿no? También. Sí, yo decía, ¿qué será eso de ISCEEM? Ah, el ISEM es un instituto, el Instituto de Ciencias de la Educación del Estado de México. Okay. Que es un instituto importante, pues, porque ofrece maestría y doctorado en el Estado de México y es una institución pública. Okay. Entonces, eso es importante. Okay. Bueno, pues, ahorita nos sigues contando, regresando de un corte. A ver. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio. Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5:32. Antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. 1. Infórmate y compara precios. 2. Elige libremente el servicio que tú prefieras. 3. Como en el caso de tu teléfono, cámbiate a la compañía que más te guste y conserva tu número. El trámite no te cuesta y se realiza en menos de 24 horas. 4. Haz valer tus derechos con el IFT. Llama al 01800-2000-120 o entra a la página www.ift.org.mx. No lo olvides, antes de contratar teléfono, cable o internet, cuenta hasta 4. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Lavoladora.net. Noticias, información, música, descargas, podcast, web, nuestra programación, nuestros rostros y el tuyo. Lavoladora.net. Internet desde los ojos de las personas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Cuando te fuiste tras el golpe de la puerta, me asaltaron la tristeza y el temor. En la rabia descubrí mi fortaleza. Con las lágrimas lavé mi corazón. Tú me enseñaste sin saber que no estás solo. Quien conserva la esperanza y el amor. Puse todo lo que tengo en la balanza. Detuve el tiempo para armarme de valor. Y te lloré con ese llanto. Curando mis heridas, historia tan profunda no se olvida. Estoy entera, soy mi luna, soy mi estrella enteramente para mí. Tuve que hacer de mi casa. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García. Recuerden que pueden contactarse con nosotros a través de redes sociales, Facebook y Twitter, La Voladora Radio. También en mi perfil personal como Mara García o en el grupo público El Ajonjolí de Todos los Moles. Y que nos pueden sintonizar, bueno, los que ya nos están escuchando, los que nos están viendo en el live, al 97.3 FM en Ameca Meca y alrededor, o por tuning en la página de internet para el resto del mundo. Estamos aquí pues con la maestra Blanquita Galicia, que nos está platicando sobre el foro Arte, Investigación y Reflexión que se llevará a cabo la próxima semana, ¿no? Ya, no es hasta la hasta la otra semana, los días 3, 4 y 5 de julio aquí en Amecameca, en la Escuela de Bellas Artes. Y bueno, estábamos comentando un poquito fuera del aire la importancia que tiene, ¿no? Y es una labor organizar una actividad de esta índole, ¿no? Ya es un trabajo importante. Pero de pronto hablamos que se llevan a cabo algunas actividades en la Escuela de Bellas Artes como tal y que se queda muy en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Que es muy local el asunto. Entonces, que sí habría que hacer una labor, pues, además de organizar y todo, pues sí de difundir y de llegar pues más a la comunidad, ¿no? Más a la gente de Amecameca y de alrededores, ¿no? Y que bueno, pues una de estas actividades pues justo es poder quizá aquí a través de la radio, ¿no? La radio comunitaria. Te decía que ayer fuiste también a Radio Mexiquense, ¿no? Sí, estuvimos el lunes estuvimos en Radio Mexiquense también haciendo difusión del mismo evento. Y bueno, pues esperamos contar con la participación de mucha gente de la región Volcanes, porque bueno, sí se hizo extensiva, incluso al interior de las escuelas de Bellas Artes tampoco existen este tipo de trabajos. Hemos tenido nexos con Bellas Artes Toluca, Bellas Artes Nesa, y no hemos tenido invitación a eventos de este tipo, ¿no? Entonces esperamos ser como los pioneros y de ahí desencadenar una serie de actividades que se dediquen justo a la reflexión, ¿no? Creo que es muy importante. Okay. Sí, claro, pues vamos a ver cómo, que esperemos que este pues primer foro, ¿no? Que se organiza aquí en la escuela, pues salga todo bien, se lleguen, pues no sé, algunas conclusiones, aportaciones quizá importantes, interesantes, y que pues sí, de ahí se vaya difundiendo y se vaya extendiendo, ¿no? Pues es importante también sacar algunas actividades de la misma escuela a otros foros, ¿no? A otros lugares, ¿no? O sea, de pronto, pues sí, como no sé si haya en la escuela como alguna área o algo, justo lo que se llama vinculación, ¿no? O sea, pero con no solamente en la escuela, sino con el exterior, ¿no? Fíjate que no existe el área. De hecho, estamos muy limitados ahora con los recursos. Nada más contratan profesores horas clase y te dan diferentes comisiones. Entonces, en las comisiones, pues podemos ubicar, ¿no? A un docente que pueda hacer el trabajo de vinculación, que es muchísimo trabajo, ¿no? Estar claro. Teniendo nexos con, no solamente con instituciones cercanas, sino como ahora te platico que nosotros tuvimos que hacer nexos con bibliotecas de la Ciudad de México, con incluso con Puebla, también Puebla participó en una de las investigaciones Huejotzingo, los ¿cómo se llaman? Herederos de la tradición oral. Les informaron a los muchachos sobre el carnaval de Huejotzingo, ¿no? Entonces, se tienen que hacer muchos nexos, uh-huh. Pero también lo que se promueve mucho en la escuela es que al carecer de esta área, entonces los muchachos tengan que hacer gestión personal para uh-huh. ir a ver dónde van a hacer investigación. Y eso es rico, ¿no? Se disfruta mucho con los muchachos, están muy emocionados, ya hicieron sus invitaciones personalizadas y parece que está teniendo buena aceptación, okay. Este foro, ¿no? Pues sí, seguramente va a estar lindo. Yo a mí me encantaría mucho estar, pero no voy a poder, discúlpame. Te vamos a extrañar mucho, Mara. Es que ves que en la ciudad, estoy en la ciudad del tres semana. Pero bueno, también me comentabas que hubo un concierto hace poquito, ayer, antier, sobre los alumnos de música, ¿no? En Epantla. De hecho, ¿qué crees? Que comparto 2 horas nada más con la Academia de Música. Y en esas 2 horas, pues me he vinculado también con los muchachos, porque finalmente también ellos hacen trabajo de titulación conmigo. Y ayer tuvimos un concierto muy interesante, música mexicana de conjuntos instrumentales y de conjuntos corales. Una música maravillosa, la disfruté muchísimo porque yo no había visto que habían montado los maestros Joaquín González, María Elena Toledano y el maestro Ángel Fabricio Picasso, que son como los responsables de este concierto. Estuvo muy interesante y pues lo que yo te decía hace rato, falta difusión fuera de los padres de familia de esos niños, ¿no? Claro. De esos alumnos. Porque bueno, me cuentas que realmente estuvo muy bonito, o sea, fue un rollo así de entre rock y coros, ¿no? Una propuesta interesante y que vale la pena que pues pueda salir de la escuela, ¿no? Que sí pueda haber otros espacios donde la gente lo pueda apreciar y que, bueno, no solo se quede como la presentación final del trabajo de la Escuela de Bellas Artes, ¿no? Yo creo que, pues ojalá, ¿no? Se puedan generar vínculos, nexos y todo para que las actividades que se llevan a cabo ahí pues puedan salir a otros foros, otros lugares, ¿no? También pues supongo que tiene que ver mucho con los alumnos, ¿no? O sea, si ellos están dispuestos y todo, ¿no? Porque de repente pues no es lo mismo presentarse en la escuelita, ¿no? Con los papás, ¿no? A presentarse con otro tipo de público, ¿no? Pero yo creo que eso es la parte justo importante y necesaria para los alumnos, ¿no? Claro, lo que yo también hace rato te comentaba de que ya los alumnos se han ido colocando en otros lugares, pues comparan, ¿no? Lo que hace la escuela, la facultad de música en la UNAM, que constantemente está fogueando a los alumnos en diversos escenarios, y lo que le falta hacer a la Escuela de Bellas Artes es de buscar esa vinculación ahora con otros foros. Y esos foros pues seguramente les van a dejar una experiencia. Aquí yo lo que les planteo a mis compañeros es que tiene que cambiar nuestro concepto de aprendizaje, porque pues en el concepto tradicional el aprendizaje se logra en el aula, y en el concepto nuevo tenemos que salir y buscar esas experiencias que le dan mucho más que estar en el salón horas y horas y horas. Y entonces nosotros lo que hemos buscado es salgan, busquen y van a encontrar algo interesante, ¿no? Entonces la escuela tiene que hacer su propio proceso de vinculación para buscar otros foros donde presentarse. Claro. Pues muy bien, Blanquita. A ver, ahora vamos a platicar sobre ti. Bueno. ¿Tú de dónde eres? Yo soy originaria de Amecameca. Nací aquí en Amecameca. Okay. Toda mi familia y mis raíces están puestas en esta zona de los volcanes maravillosa. Okay. Que disfruto y tengo en mi ventana al volcán Popocatépetl, que me encanta. Y bueno, me siento muy identificada con mi municipio, ¿no? Okay. Sí, porque de pronto a veces, bueno, es como más común que las gentes que estamos de pronto haciendo cosas así de cultura, promoviendo, ¿no? Ya sabes, de rescate y estas cosas. Pues somos gente que no somos de aquí, que llegamos y nos enamoramos del lugar, pero que pues qué bueno que tú sí eres de aquí, ¿no? O sea, con más razón, ¿no? Aquí tienes tus raíces y todo, y estar pues trabajando y haciendo una labor importante pues por la promotoría, por gestionar y promover y hacer posible, ¿no? Este tipo de actividades, ¿no? Lo haces, bueno, desde la institución, ¿no? Pero desde la misma institución pues haces también tu labor, ¿no? O sea, es importante lo que Carlos Martínez, que por cierto ya se manifestó por aquí en el Facebook, ya puso un like por ahí. Saluditos a Carlos. Saludos, Carlos, aquí desde La Voladora. También a Ani Mora, que ya nos está saludando. ¿Sí conoces a Ani Mora, no? ¿No? No la ubico bien. Bueno, entonces, bueno, la labor que estás haciendo desde la institución, pues es bastante reconocible, ¿no? Que el esfuerzo que estás haciendo tú junto con otros maestros, ¿no? Dentro de la institución, porque repetimos, ¿no? A veces creemos que porque es una institución todo es fácil y no, pero no, o sea, sí se tiene que hacer un trabajo y una labor importante para que este tipo de cosas sean posibles, ¿no? Fíjate que hay que emplear mucho el tiempo personal para que y con amistades que vas haciendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y esas amistades son las que no te dejan, porque te dicen, bueno, yo te apoyo, y no te cobran absolutamente nada, y están donde los necesitas. Entonces yo platicaba hace unos días con Carlos, es que justamente estas amistades que uno va generando a lo largo del tiempo hace que, bueno, aprendas cosas de música, digo, Paquito Natera, que hemos estado platicando fuera de horario, ¿no? Pero Maranta, mucha gente que vamos conociendo y que va aportando, ¿no? Porque ya manifestaron públicamente que van a estar ahí en el foro. Entonces, me da mucho gusto que eso pueda ocurrir, porque a partir de eso generamos cosas en colectivo. Estamos muy acostumbrados a trabajar en lo individual y esto requiere un colectivo fuerte, ¿no? Importante. Incluso exalumnos de la escuela, Alfredo Valencia, que también creo que colaboró para esta estación, que sí, tengo claro, una gran amistad con él, Fernando Allende, Miguel Suárez, que son alumnos que egresaron en el pasado, Saraí Sánchez, han estado bien al pendiente y diciendo, vamos a estar ahí, necesitas algo. Y eso pues nos deja muy gratificados, porque parte del trabajo es justo ese, ¿no? El de encontrar quién piensa como tú y quién se agrega al proyecto, ¿no? Quién se suma. Pues esa respuesta pues es padre, ¿no? Y también es el producto de la labor de 10 años, ¿no? O sea, no es así como de gratis, ¿no? Así de, ay, sí, mis amigos, ¿no? O sea, es el resultado de un trabajo de 10 años, ¿no? En el que, pues, bueno, se están tratando de concretar cosas, ¿no? Y que estás encontrando, pues, respuesta, ¿no? Y regresamos en un momentito. Tenemos que ir a un corte. Regresamos en un momento. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3 Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 5 y 47 minutos. El derecho de réplica es un derecho que puede ser ejercido por el público de los medios de comunicación. Ese público somos todos y todas. Todas las personas tenemos el derecho a que si la información dada por un medio de comunicación nos insulta, afecta o difama directamente, podemos exigir que ese medio publique nuestra opinión en el mismo horario y en el mismo espacio en el que se emitió o publicó la información que nos afectó. Lo que quiere decir que si algo de lo que hemos dicho en La Voladora Radio te afecta directamente, estás en desacuerdo y quieres una rectificación, tienes todo el derecho de exigir tu derecho de réplica. Usa el correo cabina@lavoladora.net o acude a nuestras instalaciones. La libertad de expresión no es solo hablar, sino ser responsables de lo que hablamos. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. Que tenemos una amplia cultura. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio Comunitaria en Mecameca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. ¿En qué nos quedamos? ¡Ah, sí! ¡Regresamos! Esta noche con nosotros, desde la Ciudad de México, por orden de aparición, Rafael Mendoza, Marcial Alejandro y David Aro. Todo va bien, va bien. sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, va bien. Sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Cierto es que los amigos se separan, acosados por el hambre, el fastidio o la desesperación. Cierto es que el desencanto pesa como dos semanas de desvelo. Mas no te preocupes, todo va bien. Todo va bien, va bien. Sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Cada mañana el diario es una lata con la misma perorata. Alguna guerra, la miseria, la ambición. Ya tengo rezagados en recibos, deudas, dos, tres enemigos. Mas no te preocupes, todo va bien. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. El sueño no termina, más vivimos un momento de reposo, de buscar en medio de la confusión. La raza quiere abandonar el fondo, y te acuerdas del Macondo, tiene un hijo y ahora toca rock and roll. Todo, todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Todo va bien, va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure, pienso algo se puede hacer. Esta ciudad revive a cada día, a pesar del madruguete, de la tira y la contaminación. Mi niña ya cumplió los 12 años, casi nada le hace daño. Ve tranquila y contesta por favor. Todo va bien, sigue tranquila por ahí. Mientras la vida dure bien. Regresamos a El Ajonjolí de Todos los Moles con una servilleta, Mara García en La Voladora Radio. Bueno, pues ya este es nuestro último bloquecito del programa. Estamos terminando en la recta final. Pues ya nada más, pues una plática muy amena, ¿no? Con Blanquita, ella pues docente e investigadora en la Escuela de Bellas Artes de aquí de Amecameca, pues nos vino a contar sobre este foro que se va a llevar a cabo dos semanas aquí en Amecameca, en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? ¿Dónde está ubicada exactamente? ¿Cuál es la dirección de la Escuela de Bellas Artes? Es Avenida Chapultepec número 3, del donde está el la Comisión Federal de Electricidad, a una media cuadra. Ahí estamos ubicados frente al Colegio Real Chapultepec. Uh-huh. Entonces estamos ahí ubicados y ahí se van a llevar a cabo todas las actividades. Si no, también búsquela en las redes sociales, así como la Escuela de Bellas Artes de Amecameca, ¿no? También a Blanquita Galicia, en redes sociales también. Pues a las personas que nos están escuchando en Argentina o en Chile o a... Que sepan que aquí en América. Que vengan. Que vengan a este foro. No, digo, pues, no sé, te comentaba hace rato, ¿no? De pronto, a ver, estaría interés. Me comentabas que ya hay más gente de Amecameca que va a la escuela, ¿no? Porque yo te podría asegurar, así que si yo me voy un día al centro y le pregunto a alguien de X si sabe que existe una escuela de bellas artes en Amecameca, o sea, cabe la posibilidad de que me diga no, ¿no? O sea. No sé que hay una escuela de bellas artes aquí, ¿no? Entonces, este asunto de de que la gente pues se acerque también a la institución, ¿no? O que hay talleres, que hay licenciaturas, que hay a nivel técnico. Bueno, pues ojalá pues alguien que nos esté escuchando y que no sabía, pues pueda a lo mejor interesarle, ¿no? Y bueno, pues seguirlos invitando a este foro que se va a llevar a cabo lunes 3, martes 4, miércoles 5, donde pues van a participar importantes panelistas, ¿no? Sí, sí, reconocidos en el ámbito artístico, ¿no? Muchos de ellos también criticaron que son puros hombres los que integran el panel. Sí, es cierto. Y no, bueno, ¿y tú? Y bueno, yo estoy moderando, pero creo que sí, digo, este es un primer intento y uno tiene algunas fallas de repente. Sí, claro. ¿No? Pero el próximo foro seguramente tendrá que ser con algunas otras personas, ¿no? Con personas que son conocedoras de este ámbito y que por supuesto estamos ya contactando, voy a tener una cita con Amaranta para comenzar a plantear el próximo foro, porque si dejamos esto a que se acerque el tiempo, entonces ya no funciona, ¿no? Entonces es muy importante que tengamos que hacer esos nexos, ¿no? Entonces ya estaremos platicando también contigo a ver qué tenemos, ¿no? A ver qué podemos ofrecer, a lo mejor alguna conferencia, algún taller, ¿no? Importante. Y bueno, pues ya estaremos en vías de la organización inmediata de lo que sigue. Sí, bueno, primero, digo, lo importante es que ya se aventaron a hacerlo, ¿no? Y que, bueno, poco a poco, digo, me comentabas también hace rato que no esperabas tanta respuesta, ¿no? De mucha gente, ¿no? Que de pronto, oye, me hubieras invitado, yo hubiera participado, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya, la onda era hacerlo y que justo para el siguiente, ¿no? Para el siguiente, bueno, pues ya se le vaya dando más forma, contando con más gente, ¿no? Dándole más diversidad, o sea, y que esto vaya creciendo, ¿no? O sea, que esto, ojalá que esto vaya creciendo, que se vaya convirtiendo en un foro importante en la región sobre estos temas, ¿no? Eso sería padrísimo. Sí, el poder cambiar a lo mejor hasta de lugar, no estábamos pensando en Bosque Esmeralda, que también ya creció y que es muy de esta zona, y bueno, tengo amistad con Rafa Parrilla, que le mando un saludo, y también digo, ir sumando personas, ¿no? Así que nos puedan ayudar. Pues bueno, pues nosotros vamos a darle seguimiento a este asuntito, ya nos tenemos que ir, banda banderola, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, el próximo fin de semana, no les puedo decir todavía quién viene, pero por aquí nos estamos escuchando, gracias a Rocío Castillo, los controles, la producción. Blanquita, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde y pues nos vemos el próximo viernes. ¡Saludos a la bandera! Este programa llegó a ustedes gracias a La Estación, Café Restaurante Galería. Ubicado en Nuevo México, número 60, casi esquina con Insurgentes, frente a la Capilla de San Miguel, Amecameca, México. Teléfono 97-805-86. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes y más allá. Seguro lo encuentras en el Ajonjolí de Todos los Moles con Mara García. El Ajonjolí de Todos los Moles. Nos escuchamos el próximo viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio. Y no te olvides de escuchar nuestro podcast en podcast.lavoladora.net. En la Ajonjolí de Todos los Moles. Saludos a la bandera. Este programa llegó a ustedes gracias a Colegio Liceo Canadiense, ubicado en Avenida 20 de Noviembre, número 46, Amecameca. Teléfono 97-800-38. Conciertos, exposiciones, teatro, eventos artísticos y culturales en la región de los volcanes. Sí, Mara García te cuenta todo esto y más en el Ajonjolí de Todos los Moles. El Ajonjolí de Todos los Moles. Escucha el Ajonjolí de Todos los Moles todos los viernes de 5 a 6 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet a través de TuneIn. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía.